Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y estamos ya listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM aquí en este bellísimo municipio de Amecameca en el Estado de México, muy cerquita de los volcanes, y nosotros agradecidos porque estés con nosotros y bueno, pues porque también estamos hoy como muy animados, ya empezaron las clases de nueva cuenta y nosotros vamos a empezar nuestros talleres de escuela para padres nuevamente. Ya los que habíamos programado el semestre pasado, bueno, pues llegaron a su fin. Empieza un nuevo semestre y con ello también nuevos talleres que nosotros estamos impartiendo en las escuelas públicas. Ya les estaré compartiendo por ahí en qué espacios estamos, en dónde estamos, con el único propósito de que si tú estás cerca y te queda por ahí un taller, aunque no vayas en esa escuela, pues siempre hay permisos especiales, pues puedes asistir y nosotros con mucho gusto vamos a recibirte y pues a compartirte lo poco que sabemos o lo mucho que también para algunos representamos, pero pues siempre acompañándote a ti como papá, mamá. También hay abuelos que van a nuestras escuelas y pues nos gusta mucho que nos acompañen porque son la mera experiencia, ¿eh? De verdad es un lujo tener adultos mayores que van representando a sus nietos o algún, son cuidadores de algún sobrino o de alguna otra persona, y la verdad es que enriquecen bastante los grupos. Así es que si tú crees que como papá no puedes ir, pero puede ir la abuelita, puede ir el abuelito, diles que son bienvenidos todos, porque pues nosotros estamos siempre con este afán de querer pues ayudar a todos, ¿no? Y compartir con ellos siempre este tema de lo que es escuela para padres. Y la verdad, para nosotros un honor que pues los grupos se frecuenten cada día más y estén interesados en la educación de sus hijos. Recuerda que pues, nosotros estamos ahí con el lema de que entre más capacitado esté un padre de familia, mejores respuestas tendrá para sus hijos, y esto bueno conllevará una mejor educación y mejores seres humanos para este mundo que está con tanto conflicto y con tanta crisis y déficit, a veces hasta de valores y de muchas otras cosas más. Pero bien, antes de empezar nuestro programa del día de hoy, pues quiero invitarte a que te contactes con nosotros. Lo puedes hacer a través del WhatsApp. Hoy vamos a tener un invitado de lujo, así es que si quieres por ahí comentarle algo, envíale un mensaje al 55 40 26 18 14. También pues visítanos en nuestras redes sociales, La Voladora Radio en Facebook, X, en Instagram también. O si quieres llamarnos aquí, pues a la cabina 597-978-5252. Ese es el número. O visita nuestra página www.lavoladora.org. Y para ti que estás lejos, que esto ya ahora el internet nos permite estar en cualquier parte del mundo, pues con mucho gusto queremos invitarte para que a través de las diferentes plataformas de radio en vivo, tú te buscas en Google, escuchar radio en vivo, ahí en su buscador escribes La Voladora Radio y pues te va a aparecer la frecuencia y desde luego le das play y ya nos estarás escuchando en vivo. También, bueno, pues te ofrecemos escuchar nuestros podcasts que salen un poquito después, pero que pues aparecen en nuestra página www.lavoladora.org. Así es que hay muchas maneras de contactarnos. También Dile a Alexa, Alexa, pon la voladora radio y verás que inmediatamente te la va a poner. Así es que no hay pretexto para que no estés en contacto con nosotros. Y bueno, pues hoy la verdad es que pues agradecer a tantos y a tantos directivos que son tan gentiles de recibirnos en sus escuelas y que bueno, pues también nos cuestionan y de eso se trata. Que vayamos a mover algo, vayamos a sacudir algunas cosas dentro de las escuelas. Hay escuelas que nunca han recibido un apoyo externo y bueno, pues esta es su oportunidad y nosotros los podemos visitar con mucho gusto y ya platicaremos de qué se trata este proyecto de Escuela para Padres. Entonces, pues ya dicho todo lo que conlleva, pues quiero comentarte que el tema de hoy vamos a hablar del talento guerrerense. En lo particular tengo mucho aprecio por esas tierras, sobre todo las michoacanas, las guerrerenses del Estado de México. Y la verdad es que me va a placer el platicar con alguien muy especial que creo yo es uno de los una persona que está en la promoción de la cultura y que de verdad hace que este talento guerrerense, porque déjame decirte que en esas tierras hay autores, hay escritores, hay quienes escriben canciones, quienes se han apegado mucho al arte, y esto, bueno, pues ha permitido muchas veces que se deje descentralizar hace muchos años, y qué bueno que el centralismo obligó a voltear hacia lo que es antes mal llamada, creo yo, la provincia. Hoy en día pues es parte de México, no es nada ajeno, todos encontramos y tenemos casi las mismas oportunidades en cualquier parte de la República Mexicana. Y bueno, pues este es el caso en el que vamos a hablar hoy con una persona que yo en lo particular la admiro mucho porque es una persona que está en la promoción de la cultura y creo yo que pues nosotros necesitamos aquí en La Voladora Radio y en este tu programa Con Sentido Humano pues apoyar este tipo de talentos que yo creo que son muy importantes que nosotros los tengamos en cuenta, los llevemos a cabo y que pues los estemos invitando siempre para que nos platiquen sus experiencias. Fíjate que el estado de Guerrero tiene muchos municipios y sin duda en cada uno de ellos encontramos un toque artístico que nos los hace especial a cada uno de ellos, pero sobre todo el tema de la música, la poesía y escribir, este tema artesanal, pues sin duda se convierte en algo importante para el estado. Y hoy vamos a platicar con una persona que, mira, te voy a empezar a dar unos datos. Primeramente, pues decirte que vamos a hablarle por teléfono porque es una persona realmente ocupada, pues anda en su trabajo y también está en esta área social, muy social creo yo, que es parte de la promoción de la cultura. Fíjate que él es ingeniero en control y automatización, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Y la verdad es que si me pongo a leer del lado profesional todo lo que ha hecho, pues la verdad es digno de admirarse. Pero creo que lo que hoy nos ocupa es hablar justamente del lado, de su lado del escritor. Él ha escrito 3 libros en el 2014, 2016 y 2020. Y pues uno se llama Usma del Ayer, Relatos y Arrebatos y Murmullos de la Piel. Así es que, bueno, pues yo quiero agradecerle a Salvador Alvear Herrera. Salvador, muy buenas tardes. Hola, Miguel, buenas tardes. Aprovecho el espacio para saludar a tu audiencia y agradecerte a ti y a La Voladora por este espacio y por esta oportunidad. Buenas tardes, Miguel. No, pues nosotros agradecidos contigo porque de verdad nos causa mucho placer aquí en esta estación de radio comunitaria, pues siempre estamos en la promoción de la cultura. Y creo yo que vale la pena reconocerte pues todo lo que tú haces. Ahorita casi nos vamos a ir a un primer corte, todavía no, pero cuando regresemos de ese corte vamos a tener una plática muy extensa contigo porque creo yo que tú eres parte importante de esos impulsos que a veces el país necesita para mejorarlo y sobre todo para reconocer y reafirmar que cada uno es feliz en su estado, en su lugar, en su municipio, en su terruño, ¿no? Entonces, Salvador, pues de entrada eres ingeniero, pero ¿cómo está este tema de acercarte a escribir libros? A ver, platícanos un poquito de eso. Sí, claro que sí, Miguel. Mira, el gusto por las letras me llegó desde muy pequeño. Creo que el origen de esto fue imitar a mi padre. Él tenía la capacidad de improvisar décimas, principalmente es lo que más le gustaba. Versos también, pero más décima. Ajá. Y bueno, desde que aprendí a escribir, quise imitarlo. Empecé con versos de 4 estrofas. Y de ahí a la fecha, yo creo que empecé a escribir a los... Tengo por ahí escritos desde los 12 años, entonces... Ajá. Ya hace rato que empecé con las letras. Sí, claro. Dice un... Dicen los sabios que si quieres que tu hijo aprenda a escribir y a dibujar, acércale papel y pluma. ¿Cómo era eso en tu caso? ¿Tú veías a tu papá? ¿Cómo empieza? Si empieza este asunto contigo de querer escribir, ¿cómo es ver a un padre iniciarse en este tema? Mira, déjame decirte, mi papá sabía leer, pero sabía muy poco escribir. Él lo que componía, todo lo hacía en su mente, y ya que lo terminaba, lo escribía en su mente. Es decir, él se grababa todo de memoria, todo. Y lo escuchábamos con frecuencia, lo escuchábamos en las reuniones, con amigos. Y bueno, de ahí yo creo que las letras ya venían de genética, y cuando aprendí a escribir fue cuando también traté de hacer lo mismo que él. Claro, ¿no? Sin duda es importante esto. Pues, Salvador, ¿te parece? Mira, vamos a ir a nuestro primer corte, pero regresando vamos a contar más de tu historia y sobre todo pues de este asunto en donde en estos estados tan bonitos como Michoacán y Guerrero pues se dan muchas historias que son dignas de comentar con el público que nos escucha. ¿Te parece? Vamos a un corte y regresamos. Claro, aquí estamos. Gracias. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico. Por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico. Por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bien, te quiero recordar que si quieres enviarnos un WhatsApp, envíanos por favor al 55 40 26 18 14. Es el WhatsApp de La Voladora y con mucho gusto nosotros lo vamos a leer. Y bueno, pues ya de regreso te comento que estamos con Salvador Alvear Herrera. Él es escritor, ha escrito 3 libros, pero ahorita vamos a hablar de la promoción que hace en cuanto a la lectura en el estado de Guerrero, y creo que te va a interesar mucho. Así es que si tú conoces aquí a alguien que es de por allá, de ese estado, pues invítale y dile que pues, nos escuche y que vea de qué interesante libro vamos a hablar el día de hoy. Y creo yo que pues, va a ser interesante porque hay muchas cosas que nosotros no reconocemos a veces en el artista y todo el proceso que tiene que vivir. Ya nos platicaba Salvador que pues desde muy niño su padre pues tenía esta oportunidad de tener este talento. Y es cierto, nuestros abuelos tenían una capacidad de retención en cuanto a memoria que de verdad era de sorprenderse. Hoy lo hemos olvidado porque la tecnología pues, nos lleva a que no nos aprendamos ni siquiera nuestro propio número telefónico, pero bien, vamos a hablar de este tema en otra ocasión. Pero bien, Salvador, pues regresamos ya del corte y pues quiero seguir platicando contigo. Nos quedamos un poco en esto de que, bueno, pues tu padre fue un pionero para lo que tú eres en cuanto al tema de escribir y de interesarte por la lectura. ¿Qué número de hijo eres tú, Salvador? Yo soy el noveno, somos 10 en casa. Claro. Acuérdate que en ese tiempo no había televisión. Sí, no había, pero ahora hay otros medios, pero no, yo creo que es parte también de la del rancho, del estado, mis abuelos también que son de por allá, pues también tuvieron muchos hijos, mis tíos tuvieron muchos hijos, pero es también incluso yo creo, y puedo decir que es parte también del estado. Pero, ¿y cómo era esta educación para ti? Porque a ti te tocó ver desde tu lugar, casi eras el último, hacia arriba, a todos tus hermanos mayores. ¿Cómo está este tema con ellos en el tema cultural? Y mira, fue curioso, ellos, los hermanos mayores, después de terminar su nivel secundario, se vinieron a la Ciudad de México. Entonces prácticamente crecimos los últimos tres hermanos, crecimos juntos allá. Ajá. Y los otros 7 ya estaban en la Ciudad de México. De hecho los conocí hasta la edad de los 5 años, 6 años, una cosa así. Ah. Yo no sabía que tenía más hermanos. Ajá. Y los conocí ya grandes. Claro, sí. Así es. Sí, claro. Oye, pues me quiero imaginar el entorno que tú vivías cuando eras pequeño, no sé, el río, la vegetación, animales, actividades de campo. ¿Esto también te lleva al concepto que tienes en tus libros? Sí, así es. De hecho, mi primer libro es prácticamente un extracto, es el jugo de la nostalgia que escurre después de venirme de Tierra Caliente a la Ciudad de México. La nostalgia se encargó de exprimir eso, todo eso que comentas tú, esas vivencias, los recuerdos, las experiencias y todo en contacto con la naturaleza. Claro. Usma del ayer, que es el primer libro, prácticamente es eso, es un vaso lleno de jugo, de nostalgia. Sí, claro. ¿A qué edad lo escribes? Fue curioso, mira, cuando llegué a la Ciudad de México a los 15 años, me peleé mucho para adaptarme a la ciudad, ya que me adapté un poco, empecé a escribir a los 19 años, allí empecé, dejé el verso y empecé con relatos cortos. Uh-huh. La idea fue hacer relatos cortos para compartirlo con mis hermanos mayores y ellos a su vez se los leyeran a mis sobrinos. ¿Por qué? Porque cuando teníamos reuniones, como bien sabes que también desciendes de allá, sí. Usamos muchas palabras, tenemos, uh-huh, de hecho, comida, claro, somos diferentes, ¿verdad? Tenemos lo nuestro. Entonces, al usar palabras de allá, mis relatos estaban recargados de estas palabras para que los sobrinos las escucharan y supieran ellos de qué estábamos hablando cuando teníamos reuniones. Como cuche, uchepo, toquere, todo, uh-huh, eso, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, mis relatos primeros llevan esa esencia de recargados con el léxico de nuestra tierra. Sí, claro, muy muy característico que a veces cuando nos vamos nosotros para allá nos alejamos mucho tiempo, hay palabras que las podemos confundir o que no sabemos a qué se refiere el otro, ¿no? Yo recuerdo mucho esta parte en donde pedir lo que nosotros aquí le llamamos guacal al pollo y allá creo le llaman de percance, sí, creo que le llaman. Percance también. Ándale, entonces sí, es una diferencia en donde es muy de la región, ¿no? Y esta parte en donde tú hablas de la riqueza gastronómica, pues sin duda también da mucho de papel de dónde cortar y sobre todo cómo plasmarlo en esta parte de querer que los demás se enteren. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien se viene a la ciudad? ¿Te das cuenta que se empieza a olvidar de cosas de su región y tú quisiste rescatarlas? Mira, déjame decirte que desde que subí mi primer pie al autobús que pasaba a un lado de mi casa, tu casa allá, sí, en La Calera, Guerrero, sí, gracias, yo me di a la tarea de no olvidar nada de mi tierra hasta que el Alzheimer llegara, ¿verdad? Con esto quiero decir que si hay alguien que ama la tierra, soy yo. Uh-huh. Con esto quiero decir que a diario hablo de ella, a diario, incluso con mis hijos, cocino, hago recetas, uh-huh, de allá, tengo una página de allá donde doy difusión a las fotos, a textos, uh-huh, a lo de allá. Entonces, pues navego con esa bandera, con mi tierra siempre conmigo, hasta en las uñas y en el corazón, siempre, siempre. Claro. Se dice, fíjate que aquí en este programa hablamos mucho de escuela para padres, de familias y todo esto, y reconocemos que siempre hay alguien dentro de la familia que es como más sensible, y creo que es tu caso. Me estoy imaginando, como dices tú, lo voy a decir con mucho respeto, pero pisar con el guarache el primer escalón del autobús ha de ser muy difícil para personas con esa sensibilidad que tú tienes. Sí, sí fue difícil, muy, muy difícil. De hecho, y lo comento ahora que me escuchan tus seguidores para que se enteren, que la materia que tomaba en la mañana, en mi primer año en el Cebetis, uh-huh, estaba arriba de un cerro ese Cebetis, ahí por San Cristóbal de Catepec. Ah, lejos. Y al fondo había un sembradío y por las mañanas andaba un tractor sembrando. Entonces yo me sentaba en la ventana para ver el tractor e imaginarme pues allá sembrando en mi tierra, ¿no? Sí. Entonces, la primera clase era álgebra. Bueno, al final del semestre reprobé álgebra. Entiendo. Ajá, y bueno, hice mi examen y demás, que por cierto lo pasé con 10 después de así estudiar. Sí. Pero bueno, ahí aprendí la lección que debía de alejarme de la ventana para dejar un poco de lado la tierra. Oye, perdón por decirlo y volverlo a reiterar, pero es que comentas las situaciones de tu vida. Fíjate, estamos como ni siquiera en la mitad de la plática, pero yo creo que esta es la parte que el artista tiene, ¿no? Esta sensibilidad, esta observación, que la mezcla con una serie de sentimientos, añoranza desde luego. Y yo me imagino que hasta a través de esa ventana querías oler la tierra cuando se va abriendo. Solo la quería oler, la olía al ver al tractor. Sí, el ruido del motor. Sí, al ver que rasguñaba el suelo. Sí. Detrás de él la tierra se abría. Sí. Y nosotros que laboramos la tierra sin que la huelas, al verla que se está surcando, te la imaginas y puedes percibir el aroma. Claro. Como cuando tu novia ya no la ves y puedes recordar su aroma cuando la abrazabas y etcétera. Sí, claro. Sí, ¿no? Pues, bueno, pues me queda así este asunto de que las sensaciones es lo tuyo. Y yo me imagino que de ahí también nacían historias, algunas como formadas, creadas, pero también tengo entendido que el anécdota allá en estas tierras, lo platican los adultos mayores como historias, como anécdotas, pero también tienen una narrativa muy especial. ¿Es así? Sí, es así como lo dices. Recuerdo ahora mismo a los nietos, los nietos de mi padre, cuando iban, incluso cuando no iban, pedían a mis hermanos que los llevaran porque extrañaban mucho eso, que mis papás los sentaran en el patio. Todas las casas tienen patio allá. Uh-huh. Y ellos les contaban algunas historias de terror, algunas historias, uh-huh, de tesoros perdidos, historias de chaneques. De chaneques, exactamente. Entonces, como tú lo dices, tienen una manera muy especial de contarlo. Y no lo inventan, es algo claro. que te lo cuentan y lo están viviendo contigo, porque son las historias que ellos mismos les contaban en algún tiempo también. Sí, me llama mucho la atención cómo en algunas historias contadas por adultos mayores, por gente anciana, que de toda la experiencia y de respeto que ellos merecen, pero yo me he dado cuenta de un punto en donde cuando hablan de una persona hasta mencionan sus apellidos. Así es. ¿Verdad? Es curioso. Pueden contar una historia, sí, y te dicen sus apellidos y sí, luego del primero o segundo apellido de esa persona te cuentan ahora la historia de un familiar. Exacto. De los apellidos. Y así se siguen. Sí, y que era la prima de no sé quién y que... Sí. Eso. Y justo esa narrativa creo que es la que atrapa, ¿no? Porque aunque no conocimos a esas personas, finalmente estas historias contadas de esa manera, de viva voz, pues no sé, yo no te puedo decir que si a ti te pasa, porque es intuitivo que sí, por eso también escribes también. Y me sucede, y no solo, ya no solo con los paisanos, me sucede cuando escribes, te sucede algo muy raro cuando estás platicando con cualquier persona y te cuenta algo personal o te cuenta alguna historia. Esa historia que te está contando ya no es de él, esa historia la estás haciendo tuya. Claro, pública. La estás recreando. Sí, exacto, sí. Y cada quien la imagina y crea el ambiente, el escenario. El que si Rosita Juárez te están platicando la historia y tú te la imaginas a tu modo, ¿no? No sé, morena, de trenzas, o para otros será güera. Y eso es la magia, ¿no? Creo que de este tipo de relatos que nos platicaron los que nos anteceden, ¿no? Los abuelos, bisabuelos. Así es, lo adaptas, lo que escuchas lo adaptas a tus vivencias, a tu experiencia, y tú puedes recrearle, tú puedes ponerle otros apellidos, puedes ponerle a Rosita, tú puedes decir que era alta cuando a ti te dijeron que era chaparrita, entonces tú la modificas, tú la matas, tú la revives. Claro. Haces lo que tú quieras. Como literatura, puedes decir mentirillas piadosas. Sí, claro. Puedes ser un periodista, ¿verdad? Pero uno, como usando la literatura, sí lo puedes hacer. Sí, claro, juegas un poco con esta parte, ¿no? Y siempre también intentando que lo que dices, pues, que tenga. Hay que buscar la manera, ¿verdad? Para que te crean tu mentirilla piadosa. Claro, sí, y que le haga sentido a quien lo esté escuchando, porque seguramente hay mucha atención. Oye, ¿se vale también, Salvador, la picardía en ese tipo de narraciones? Se vale. Déjame decirles a ti y a tu auditorio que Usma fue eso. Usma fue un jugo, como lo dije, de nostalgia. Ajá. Y en relatos y arrebatos, que fue el segundo libro, ya pude respirar y contar hasta 10. Recibí... fue muy muy emotivo escribir Usma, y lo compraron todo. Ajá. Lo publiqué en segunda edición. Ajá. Y eso me animó a escribir relatos y arrebatos. Claro. Con relatos y arrebatos ya tuve más cuidado, y de acuerdo a las retroalimentaciones agregué incluso glosario, cuidé no recargar tanto los textos con palabras de allá, pero sí con temática de allá. Sí, claro. Entonces, retomando lo que decías de la picardía, ya relatos y arrebatos ya es un poco más picarón. Es más picarón. Pero la esencia de relatos es, como bien sabes, escuchan, te dicen, ¿dónde naciste? No, pues que en Guerrero. Y rápido imaginan o dicen, no, pues los de Guerrero son malos, son peleoneros, son etcétera. Entonces yo quise escribir un relato y arrebatos. Una manera de explicar que no somos así. Antes de llegar a eso, somos personas, pues somos personas amables, somos personas que te brindan amistad, que te brindan, claro, etcétera. Sí, exacto. Cuando se rompe la amistad y la confianza, cuando viene esto que la mayoría sabe. Entonces sí, ahí plasmo un poco en los relatos. ¿Qué es lo que sucede antes de que un paisano se enoje, verdad? Sí. Sí, son excelentes personas, pero sí estoy de acuerdo contigo en esa parte, ¿no? Dice una canción muy popular allá, soy de Guerrero, señores, y por Guerrero me han de encontrar, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, es todo esto. Y también me refería a la picardía con este tema en donde también hay descripción muy respetuosa de que si van a narrar de una mujer y era guapa y era bonita y tenía buen cuerpo y su cabello largo. O sea, esta descripción pícara que también se hace hacia los hombres que se refieren muchas veces con gallardía en el caballo, con su sombrero, y le dan narración a todo eso. Y esta parte en donde se juega también con una historia verdadera, pero también se hace alusión a las cosas que como seres humanos nos llaman la atención y nos gustan, ¿no? Así es. Retomando esto que dices, es el día a día. Yo creo que últimamente se pierde un poco ya con la tecnología y Face, etcétera. Cierto. Y la gente ha dejado un poco de crear ganado, pero bueno, para los que no saben, en nuestra tierra, a pesar de ser semidesértica, hay muchísimo ganado. Entonces la mayoría de personas sabemos de ganado, sabemos de agricultura, y al tener ese contacto tan cerca con el ganado, pues sucede esto que comentas, ¿no? Gente de a caballo, gente con sombrero. Entonces, pues la manera de describirlo son las palabras que tú has usado, ¿verdad? Con gallardía, etcétera. Pero para poder describir el personaje que tú quieres, es exactamente lo que tú estás comentando. Sí, claro. Perdón, me quedé pensando en todo esto del ambiente de que me estás describiendo, ¿no? Oye, Salvador, y creo yo que es importante también, después de Relatos y Arrebatos viene Murmullos de la Piel en el 2020. Este fue tu último libro muy, muy personal, ¿no? Porque ahorita vamos a hablar de algunos en los cuales tú has colaborado, y por eso admiro esta parte de la promoción de la cultura que tú tienes para los libros. Pero, ¿Murmullos de la Piel de qué trata? Mira, hablando de picardía, con Murmullos de la Piel me salté la barda. Por ahí alguien, no diré el nombre, en algún momento leyó mis dos libros. Sí. Y en su momento dijo que los calentanos, así lo dijo, escribíamos porque solo narrábamos lo que habíamos vivido. Entonces, a mí no me gustó el comentario, se lo dije, había confianza, había en pasado. Y le comenté que iba a escribir algo diferente a nuestra tierra. Y bueno, se me ocurrió un tema más universal, que es el tema erótico. Y Murmullos de la Piel es eso, son relatos cortos, la temática es erótica. Okay. Sí, pues sí, es que interesante, porque a mí me parece que en estos tres libros has englobado justamente a lo mejor en tu primer libro de Usma del Ayer, pues esta parte como inocente, y después viene Relatos y Arrebatos como una parte más atrevida de ti, en donde dices, bueno, ya tengo experiencia del otro y ahora voy a contar esta otra parte. Pero este de Murmullos de la Piel creo que viene una sensibilización más, no necesariamente hacia lo erótico al 100%, pero sí también en esta parte del amor, ¿no? En la picardía que hablamos, justamente dirigida hacia, me imagino, este tema de alguna relación, de relaciones, de cosas así, que quiero pensar, ¿no? Y lo que tú dices, le has dado el clavo. Tú dijiste, sin dejar de lado el amor. Mira, te comento, los que han leído, sobre todo mujeres principalmente, son las que han comentado. Los hombres lo leen y lo disfrutan y comentan poco. Las mujeres, sorprendentemente, y considero que son más eróticas que nosotros, pero no lo dicen, ellas lo leen y lo sienten, son más sensibles a las letras que los hombres. Claro, sí, sí. Entonces, ellas me han comentado eso, que les gusta Murmullos porque no deja de lado el amor. Es decir, sí es erótico, pero camina en un hilo que divide entre lo pornográfico y lo erótico. Entonces, claro, yo cuidé mucho esa parte y cuidé mucho que la relación dependiera de algo que tuviese que ver con el amor, que claro, no fuese instantáneo, repentino, etcétera. Entonces, sí, eso que comentas, hasta parece que ya lo leíste. No, bueno, perdón, es que yo estoy también aquí haciendo un análisis de todo esto y me doy cuenta que la sensibilidad que tú tienes sin duda te ha llevado como por partes, como facetas, como que el observar, el que a través de tus ojos inmediatamente hay una conexión entre lo que estoy viendo, qué siento cuando lo estoy viendo, cuando lo estoy oyendo, qué me recuerda, qué me añora, y todo este proceso que tú has vivido en tu vida, ¿no? Me quiero referir. Y conste que todavía no tocamos a la familia, ¿verdad? Pero seguramente también toda esta construcción que tú tienes por este lado, decía yo en un principio, eres ingeniero y tu labor pareciera que es contraria a todo esto que es cultural, que es un asunto de escribir, pareciera contrario, pero no, todo va relacionado, ¿no? Entonces, me imagino que pues, con tu familia también se proyecta todo esto. Así es, sí, y ahora que dices el tema de mi carrera, déjame decirte, déjame compartirles. Sí. En las presentaciones de mi libro me preguntan cuál es mi profesión y les comento que soy ingeniero. Sí. Más de 5 o 6 veces me han dicho, ¿cómo que ingeniero y escribes, no? Regularmente tenemos esa idea, ese estereotipo de que los ingenieros difícilmente socializan, mucho menos escriben, ¿verdad? Menos tienen esa sensibilidad, ¿no? Pensamos que no la tienen. Sí, exacto. Y bueno, quizá la genética está haciendo su parte también. Sí, y la genética social de tu entorno que muchos guerrerenses tienen. Sí, así es. Tú que conoces allá la tierra y que también tienes familia allá, lo sabes. Estando allá, tú te das cuenta que todos cantan, todos bailan. Sí, componen. Todo el mundo, sí. Y sí, no te aburres con los paisanos. Son amenos antes que ser agresivos. Sí, claro, sí. No, mucho antes, ¿eh? Hay gente que en ningún momento ha tocado la agresividad en su vida y siguen siendo personas excelentes, a mí me consta. Y sí, es cierto también de tener cuidado porque, pues digo, ni a nadie nos gusta que nos toque a nuestra familia, que no sé, que cortejen a alguna mujer nuestra cercana. O sea, esto es parte de la naturaleza, ¿no? Y pues lamentablemente la historia a veces distorsiona muchas cosas, y no son los que viven ahí, sino los que llegan, ¿no? Pero bueno, nos da para tela de mucho cortar con esto, pero sí, claro. Tú ya tienes una familia, Salvador, ¿cómo es tu relación familiar? Bien, mira, tengo una esposa, tengo 2 hijos, mellizos, sí. Más les decimos allá en nuestra tierra, de 15 años ya. Ay, ajá. Ajá, y bueno, mi trabajo me trae de tingo al tango, como decimos, sí. Pero los visito en cuanto tengo oportunidad, claro. Y bueno, trato de lo que sé, de permearlo hacia mis guachitos, ¿no? Claro. Para los que no saben, guache es una palabra castellanizada que su origen es purépecha. Sí. Ahí el diccionario dice huatzi, y se refiere a un niño. Uh-huh. Bueno, actualmente decimos guache, ¿eh? Claro. Yo a mis guachitos pues les enseño todo, les he enseñado a sembrar maíz, calabaza, jonjolí, frijol, rábanos, etcétera. Entonces lo más que puedo se los enseño. Claro. Sé tantas cosas de allá que me gustaría que ellos las aprendieran. Sí, que no se olvidaran, ¿no? Y qué mejor herencia es esa parte también, ¿no? Que algún día nos recuerden que cuando quisimos promover algo para la sociedad y para ellos mismos. Salvador, vamos a hablar ya de este último libro en el cual tú colaboras, impulsas, nace de una iniciativa tuya, creo que un fin de año, y dices, a ver, vamos a armar un libro que se llama hoy en día Tierra Caliente, que como dices tú, no soy realmente el autor así al 100%, pero hablemos un poquito de él. Mira, nos va a quedar ya poco tiempo, fíjate, ya casi se nos va el programa. Vamos a tener 2 minutos ahorita antes de irnos al corte, pero a ver, platícame, ¿cómo se congenió ese libro? Tengo entendido que un fin de año, a ver, platícame. Claro, sí. Mira, de hecho es el segundo libro que lidereo. Sí. En coautoría, y bueno, hablando específicamente de este libro último, Letras de Tierra Caliente, se llama, en un día último, después del abrazo, cuando nació el 2024, sí, exactamente, se me ocurrió esa idea, dije, ¿y por qué no empezamos el año? Uno de los propósitos de este año 2024 sea publicar un libro en este año, pero no yo, no solo, sino conjuntar a los paisanos que escriben y a quienes he leído, porque incluso hay por ahí hay más que yo no conozco, los invité. Entonces, le dieron las 12, le di el abrazo a la familia y en ese instante hice el texto para WhatsApp y les compartí a los paisanos escritores la invitación. Y el gancho fue para que sea uno de tus propósitos de año nuevo, por si no tenías alguno, aquí yo te regalo uno. Y bueno, pues tuve la suerte enorme de que me dijeron que sí, todos. No sé si soy muy convincente, oye, son muy fáciles, pero me dijeron que sí. A lo mejor las dos cosas. Bien, pues sí. Mira, nos están llegando unos mensajes, después del corte te los voy a leer, ¿te parece? De acuerdo, sí. Vamos a un corte y regresamos. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Y bueno, pues en el corte estaba leyendo pues muchos mensajes. Y hay uno que me ha encantado, de verdad. Te recuerdo que estamos con Salvador Albert Herrera, él es escritor. Y pues estamos hablando a propósito de tres libros que ha escrito, pero también de cómo han participado junto con otros guerrerenses para la creación de nueva literatura. Y pues la verdad es que vale la pena buscarlos. Letras de Tierra Caliente se llama este último libro. Y bueno, pues quiero, Salvador, pues ya estamos de regreso. Sí, aquí estamos. Bueno, pues Salvador, quiero leerte algo que te escriben, que mira, todavía se me hizo un nudo en la garganta. Y de verdad, creo que no estábamos mal en la apreciación juntos, porque no nada más es de este lado. Pero mira, te lo voy a leer tal como lo escribieron, ¿sí? Gracias. Entre comillas, los libros acaban con la soledad. Hace muchos años que ya no estoy solo, desde que aprendí a leer. Esta frase me encantó. Porque al leer las obras del escritor Salvador Alvear Herrera, con su sensibilidad eso transmite, una compañía silenciosa al ir pasando cada una de las páginas de sus libros. Gracias por sus letras que nos hace sentir muy bien acompañados. Saludos cordiales desde la Ciudad de México. Tuve el gusto de conocerlo en una presentación de sus libros y es una persona muy agradable y sencilla. Soy Cardia. Y pues bueno, Cardia te escribe eso. Muchas gracias. Y pues, cierto, yo te decía hace un momento que me estaba recuperando un poquito de esta piel chinita por la sensibilidad que tienes. Y bueno, pues también quiero agregar algunos mensajes que pues la verdad también hablan muy bien de todo lo que haces. Y pues me gustaría leer uno que dice Meneli Gómez, excelente, saludos tío. Joao, el esfuerzo constante, la dedicación y el compromiso en el trabajo y obra de difusión de la cultura es inspirador y merece ser reconocido. Excelente, mi estimado amigo Salvador Alvear, felicidades. Y bueno, Esmeralda Borja, también felicidades Salvador Alvear Herrera, mucho éxito. Carlos Alvear González, felicidades primo por tu entrega. José Manuel Ibarra Díaz también te dice súper. Bueno, viene aquí un nombre que no entiendo muy bien, pero dice UNGIF, espero que lo haya pronunciado bien, UNGIF. Dice, felicidades hermano, uno más en tu lista de guaches paridos, como se dice allá, ¿verdad? Luego, Hugo Núñez, qué satisfacción de ser esa hermosa región, llena de cultura y historia, valores, primo. Soy un siervo hijo de ese hermoso y sufrido estado. Enhorabuena, felicitaciones por poner muy alto el valor y es de nuestro estado de Guerrero. Abrazo fuerte, primo. Hugo Núñez, mi nombre es Maril Núñez. Bueno, y luego dice Hugo Núñez, Mario, me imagino que es Mario Núñez, ¿verdad? Pues así lo estoy leyendo. Mario Núñez. Sí, luego Lady Acosta, enhorabuena. Pues muchas felicidades, dicen. Entonces, pues mucha gente te manda a felicitar y creo que este mensaje del WhatsApp que nos llegó aquí a La Voladora Radio, pues está conmovedor y inspirador. Bien, pues ya nos van a quedar... Aprovechar para enviar un saludo a ellos que están atentos. Sí, claro, sí, desde luego. Y yo creo que te siguen, siempre te están siguiendo. Sí. Y ojo, creo que están esperando un nuevo libro, ¿eh? Sí, ya me reclamaron muchos dos. Bueno, pero ya estará en camino. Ya lo comprometimos al aire, así es que en un añito yo creo ya está eso. Sí, así es. Bueno, ¿cómo nos platicabas? Este libro, tomas la iniciativa, empiezas a mandar WhatsApp, ¿quién se apunta y quién se apuntó? Sí, mira, de hecho, a los que invité, todos me dijeron que sí. Para no equivocarme, lo tengo aquí a la mano. Y bueno, los que participamos somos 12 en total. Sí. Al primero que invité fue el señor Virgilio Bermúdez Núñez, es un cirandarense. Sí. Él fue el que me indujo a publicar libros, él fue el primero, entonces por culpable a él fue el primero que y ahí me continué, Homero Alemán Valenzuela, él es de Amuco, de la Reforma, Noé Blancas Blancas de Tlapehuala, Ofir Damián Jaimes de Tlapehuala, José Francisco García González de Tlapehuala, Teobaldo González Alvear, es mi primo, de Cirándaro, Raúl Eduardo González, es mi sobrino, aunque él no quiera, Noé Israel Borja, de Altamirano, Irma Linares Alvarado, es de Turitzio, Emiliano Ramírez Ortuño, que es de Charácuaro, y María Guadalupe Suazo, que es de Siriquicho, si no mal recuerdo. Entonces, a todos ellos que invité, me dijeron que sí. Tenía la oportunidad, a Guadalupe no la conocía, pero conseguí sus datos. Y Mira también participó. Sí. Ellos son los que participaron con letras y ya avanzado el proyecto me di a la tarea de invitar a algunos paisanos viñetistas para escribir una viñeta a cada uno de los relatos relacionada al tema y bueno, invitamos a paisanos y pues también dijeron que sí, quiero mencionarlos, es Abraham Flores. Hablamos Omar Quintana, María Guadalupe Suazo, María Luisa Cárdenas, Ron Cárdenas, Emiliano Ramírez, Ivette Pineda, Martín Orozco, Jorge Pineda, José Contreras, Alejandro Sandoval. Todos ellos nos apoyaron con viñetas y bueno, cada relato trae su viñeta. Y sí. Pues la verdad emocionados con el trabajo, quedó bien. Sí, claro, y oye, yo creo que vamos a necesitar por ahí otro programa que tú nos obsequies porque... Muchas cosas que platicar, que se siente recibir. Muchos escritores dicen, es mi bebé, es mi... o como otro hijo, etcétera, etcétera. Ya no alcanzamos a platicar porque de verdad se nos va a ir el tiempo. Pero, oye, este libro de Letras de Tierra Caliente y tus libros todavía se consiguen. ¿Cómo le hace la gente que seguramente hoy va a decir, yo quiero uno? Sí, mira, mis libros y este de letras... Los pueden conseguir con un servidor, Salvador Alvear, y puedo proporcionar mi número. Sí, sí, sí, sí, sí, sin problema. Sí, es el 7821072745. A ese teléfono me puedes marcar o me encuentran en mis perfiles de Facebook. El que más uso es el de Calera Guerrero, así se llama, Calera Guerrero. Sí. Y el de un servidor, Salvador Alvear Herrera. Claro. Ahí me encuentran y sin problema hemos enviado libros a Francia, España, Colombia, Venezuela. Entonces, genial. Con lo que diga. Genial, genial. Hacemos envíos a cualquier parte. Maravilloso, sí, maravilloso. Sí, porque seguramente la gente, yo entre ellos me cuento, estaré con esta sensibilidad y como que en la plática fui descubriendo que maravilloso tienes este talento para poder escribir. Y yo creo que quienes nos escucharon hoy pues tendrán ese gusanito, esa curiosidad por leerlos y por saber cómo pueden obtenerlo, y pues ya lo has dicho tú. Bien, pues... tenemos una presentación del libro, ya fecha es el 1 de febrero. Ajá. En Tirándaro, en la Feria del Elote, están invitados todos para que coman elotes y para que conozcan nuestra tierra y coman mojarras y demás. Genial, maravilloso. 1 de febrero. 1 de febrero, Feria del Elote, y es el aniversario luctuoso del doctor Ignacio Chávez. Por los que no sepan, el doctor Ignacio Chávez nació en Cirándaro, el fundador del Centro de Cardiología de la Ciudad de México. Maravilloso. Y ya no hablemos de autores de canciones, que por ahí también hay muchos, ¿verdad? Sí. Sí. Oye, pues, Salvador, yo agradecerte de antemano esta plática que tuvimos el día de hoy, esta entrevista que gentilmente me obsequias, porque... sé que eres una persona muy ocupada. Yo también te sigo en las redes sociales. Tuve el atrevimiento de buscarte y tú gentilmente, como dice tu admiradora, porque finalmente son tus admiradoras, pues nos encontramos con un ser humano sensible que nos va a seguir transmitiendo pues muchas cosas a través de los libros, y sobre todo también me quedo con esta parte que dices de heredar, que otros sepan cómo fue eso, ¿no? Cómo eran las costumbres o cómo son las costumbres, que no se olviden del rancho, que es tan importante, y sobre todo de dónde vienen. También me quedo con esa frase que dices, cuando subí el pie al autobús, dije yo voy a regresar, no te voy a olvidar, y lo cumpliste. Creo yo que eres una persona que ha cumplido muchas cosas para ti y ahora las estás cumpliendo para los demás. Así es. Pues muchísimas gracias, Salvador. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti por el espacio y bueno, un abrazo cordial para los que te escuchan, y pues les deseo un 2025 lleno de salud y trabajo y prosperidad. Que así sea para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Pues bien, un autor importante del estado de Guerrero que estuvo con nosotros. Se nos va el tiempo, así es que pues nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar. Gracias a Rocío en los controles, y el podcast lo puedes buscar en nuestra página. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.